sufriendo. Podré besar en tus labios el amor que siento. No, no. Y aunque por mí tu cariño haya terminado, él no aprendió a adorarte como yo te amo. Sabrás, ya verás, como yo te quise y nadie te amará. Con el tiempo dirás que te estoy llorando y que no puedo más. Y sabrás, ya verás, como yo te quise y nadie te amará. Con el tiempo dirás que te estoy llorando y que no puedo más. Con el tiempo dirás que te estoy llorando y que no puedo más.